Los presentamos a nuestra hermana, ministro del Señor, Rebeca Millán, autora del libro Mi corazón ganó perdiendo. Un aplauso. Amén. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Ya presentaron mi nombre, Rebeca Millán. Conmigo anda mi esposo, Héctor Torres. Y quiero agradecer a la pastora a Ruseneta por invitarme aquí. Sé también que una estudiante mía que se llama Jessica, ex estudiante mía en la universidad, que se llama Jessica, intervino para yo estar aquí presente. Soy la autora del libro Mi corazón ganó perdiendo. Este libro lo escribí hace un año atrás y fue publicado ahora en junio. Es mi primer libro, es mi nuevo bebé, como digo yo. Y tengo que decirles, hermanos, que ha tenido una victoria bien bonita este libro. Yo mandé a hacer 1,000 copias, ya mis copias se acabaron. Las que quedan son las últimas 40 que me quedan, que las traje hoy aquí. No traje las 40, pero una cantidad para si usted está interesado en comprarlo. Y el tema es de mi vida, en donde fue muy bonita y bien bella, hija de pastor y todo. Y cuando mis padres se divorciaron y la iglesia pues se desapareció, la familia pastoral por el divorcio, yo, mi corazón se llenó de muchas heridas, de mucho dolor. Y mi respuesta fue rebeldía. Rebeldía contra Dios y contra el hombre. Y comencé a desobedecer a Dios hasta que tuve la gran caída, que es uno de mis capítulos. Y decidí arrepentirme después de un tiempo, reconciliarme con Dios. Y hubo algo que tuve que hacer, que fue sanar mi corazón. Cuando sané mi corazón a través del perdón, aprendí algo bien importante, que de la única persona que nosotros debemos atarnos y depender es de Dios. Porque el hombre falla, todos fallamos, ¿sí? Pero cuando tú te agarras de Dios y dependes de Él, venga lo que venga, las pérdidas que vengan, tú las vas a poder sobrellevar porque Él va a estar contigo en ese momento. Así que hoy, como ese es mi tema, la de sanidad interior, yo dije, ¿cómo yo le puedo hablar a los matrimonios sobre la sanidad? Y Dios me dio este taller que se titula El mejor regalo, sanar. Estamos en una época ¿de qué? De Navidad. Todo el mundo quiere regalo, todo el mundo quiere dar algo. Pues hoy tú vas a recibir un regalo gratis. Tú no pagaste para estar aquí. Y Dios es una persona que nos regala todo sin esperar algo a cambio, sino para bendecirte. So, ya hablé de mi libro. Vamos al próximo. Los objetivos de este taller son los siguientes. Queremos identificar la sanidad del corazón como el mejor de los regalos para nuestra relación matrimonial. Aprender que esta sanidad requiere perdonar voluntariamente, tomando tiempo y el amor incondicional. Identificar a Dios y a su Hijo como el modelo a seguir para lograr perdonar y sanar nuestro corazón. Y la primera pregunta que te voy a hacer, próximo. ¿Qué es un regalo? Vamos, no todos a la vez. Cualquiera de ustedes, una persona, dos, no tienen que ser todos. ¿Quién se atreve a compartir o decir en sus propias palabras qué es un regalo? Vamos, yo sé que ya el arbolito está montado, ya hay regalitos ya debajo del arbolito, o no sé si la semana que viene que empiezan a comprarlos. ¿Pero qué es un regalo para ti? ¿Qué significa un regalo? Una muestra de amor. ¿Qué más? Un obsequio, algo que tú das, ¿viste cómo te ayudo? ¿Viste? ¿Qué más? Ok, una muestra de amor y un obsequio, algo que tú das. Cuando busqué en el diccionario lo que es el regalo, esta fue la definición que me encantó. Y si bien estoy usando los colores de Navidad, el verde y el rojo. Algo que damos voluntariamente sin un pago o recompensa a cambio. So, como dijo el joven aquí, como dice la pastora, es algo que nosotros damos. Pero miren qué interesante, lo damos voluntariamente. Cuando nosotros decidimos regalar, no es porque alguien nos está obligando a regalar. No es porque nos sentimos obligados a regalar. Y si ese es el sentir, hermano, no estás regalando. Mejor no regale, ¿ok? Porque muchas veces nos sentimos así, obligados. No, un regalo es dar voluntariamente y lo más importante, sin un pago o recompensa a cambio. Hubo un tiempo en mi vida donde yo daba esperando. ¿No hubo ese tiempo en tu vida? Cuando somos niños también somos así. Ay, yo le regalé en el cumpleaños y en el mío no me trajo nada, ¿sí? Y estamos así, como comparando y compitiendo. Pues mira, cuando damos, cuando regalamos, no estamos esperando algo a cambio, porque hemos decidido dar voluntariamente. Algo que me encanta de Dios y su Hijo es que Él siempre nos modela lo que nos enseña. Dios es un Padre que antes de decir lo que dijo, lo que lo muestra. Vamos al próximo slide. Dios mostró un regalo para nosotros. Él dio algo para nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. So, Dios mostró el regalar dándonos ¿a quién? A su Hijo. Ahí lo dice, dio. Y dijimos que regalar es dar. Pero cuando decimos a su Hijo unigénito, no solamente dio lo mejor que tenía. Y muchas veces cuando nosotros regalamos, ¿damos qué? Lo mejor. Pero hay otro detalle de regalar en este verso, que es para algo. Cuando yo decido regalarle a alguien, ya en mi corazón está, ¿cómo va a beneficiar este regalo a esta persona? ¿Para qué lo va a utilizar? Ustedes saben que hay personas que compran regalo pensando en ellos. Regalan las cosas, pero es para ellos usarlas. No, eso no es un regalo. Cuando tú le vas a regalar a alguien, es pensando en cómo esa persona lo va a usar. Y Dios hizo eso. Dios regaló a su Hijo, pero no por regalar, no, para un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y puse más tenga porque cuando damos con propósito, el propósito va a añadir algo a esa persona, va a darle un beneficio, esa persona va a recibir algo que es como una añadidura, ¿sí? Y Dios cuando da es para eso, para añadir algo más, una bendición más, algo mejor para nosotros. Ok, seguimos. Próximo. Ok, ahora vamos a hacer una dinámica. ¿Saben lo que es una dinámica, verdad? Una actividad. Mi esposo va a repartir unos papeles a cada una de las parejas. Levanten los que son pareja. Las manos. Levanten los que son pareja. Levanten las manos las parejas. Si alguien quiere participar, aunque no sea pareja, no tengo ningún problema. ¿Quiere participar, hermana? ¿Sí? Dale a las personas que quieran, aunque no sean pareja. ¿Tienen un bolígrafo a la mano? Si no tienen un bolígrafo a la mano, aquí hay. A veces no quieren escribir, pero traten. Si no tienes, vas a escribir en ese papel y no lo vas a compartir con tu pareja. Vas a escribir en ese papel lo que tú consideras la ofensa mayor o herida que puede ocurrir en un matrimonio. ¿Ok? No, cada uno tiene que contestar y no lo compartan, ¿ok? No tiene que verlo el otro ni lo tienen que consultar. Eso es algo individual. Cuando termine lo van a doblar y mi esposo lo va a recoger en una canasta. Ok, van a escribir, perdón, lo que consideras la mayor ofensa o herida que puede ocurrir en un matrimonio. La mayor ofensa o herida que puede ocurrir en un matrimonio. ¿Alguien más? Solamente una, sí. Me gusta que hagas esa pregunta porque el 5 de diciembre mi esposo y yo cumplimos 17 años de casado y estábamos con mis hijas mayores, ya casadas, y cuando fueron a casa pues a comer con nosotros y celebrar el aniversario, les digo, ¿se atreven a practicar conmigo el taller? Y lo hicimos. Y yo tenía 3 y nos tardamos tanto con las 3 y no, voy a tener que descambiar la una porque somos muchos, ¿verdad? Son solamente una, pero yo sé que hay más de una que pueden ser una gran ofensa y herida. aquí. Escribieron los bolígrafos, no me fallaron. Qué bueno. Tito, hay papelitos por aquí. Ok, la mayor ofensa que tú consideras que puede ocurrir en un matrimonio. Ahora yo la voy a leer. Nadie escribe un nombre, ¿verdad? No, anonimato. Yo la voy a leer y la voy a clasificar en cinco áreas diferentes. El próximo slide o la próxima página. Vamos a ver en cuál de esas áreas cae la ofensa que tú escribiste. Si cae en respeto, si cae dentro de la confianza, si cae dentro del afecto, de la comunicación o de lo financiero. Porque estas son las áreas que más son mencionadas por las parejas. Cuando yo lo hice en mi casa, eso fue lo más que se mencionó. Y leyendo las estadísticas y las investigaciones científicas que se han hecho. ¿O falta gente? Eso es lo más que se ha mencionado. So, voy a leer la primera y vamos a ver dónde la clasificamos. Y dice: ok. No sé si dice calumniar al otro. Ok. Calumniar al otro, ¿dónde va? Calumniar al otro es decir algo, ¿verdad? Que no es cierto, juzgarte, sentirte que están diciendo algo de ti que no es verdad. Ay, que mucho molesta eso, ¿verdad, hermana y hermano? No, que tú nunca planchas, que tú nunca cocinas, o que tú siempre esto, que el nunca y el siempre es lo primero que tenemos que eliminar en el matrimonio. Porque eso no es verdad. Aunque es una vez al año, lo hizo, ¿ok? So, no es verdad. Ni el nunca, ni el siempre. Y de vez en cuando lo hace, so, no, eso no es verdad. Eso es absoluto, y el único absoluto es papito Dios. So, podemos decir que también es confianza, sí, se lastima la confianza cuando nos decimos cosas que nos hieren, que aunque sean verdad, nos duelen y nos sentimos así, como calumniados o juzgados exageradamente. La mentira, el engaño, ¿dónde va a estar? En el respeto y en la confianza. ¿Ustedes saben que se miente por miedo al castigo? Porque si decimos la verdad, no le va a gustar. Pues entonces yo prefiero ¿qué? Mentir. Pero se supone que no mintamos, se supone que digamos la verdad aunque nos duela, ¿sí? Pero muchas veces se miente por eso. Vamos a suponer que yo le digo algo a mi pareja y reacciona de una manera, ve, la persona no le digo nada, no le digo nada, pues no dice nada. O se lo dice con una mentirita piadosa, o tapadito, camuflajeado, como decimos nosotras. Y entonces lo que estamos diciendo es, no confío, no te puedo decir esto porque o no me entiendes, o mira cómo reaccionas, ¿ok? Oye, pero mi ayudante se me cansó. La autoridad, ok. Falta de respeto. Y cuando decimos falta de respeto, alzamos la voz. Y miren, yo les quiero decir algo. Yo antes pensaba así, voy a ser sincera, yo bien soy bien transparente. Alzar la voz, me faltaron el respeto. No. Nosotros somos bien emocionales, los latinos. Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestro temperamento. Lo aprendimos. Y decimos, no, papi y mami se gritaban y el vecino de él, yo no lo voy a hacer. Lo hacemos. No es una falta de respeto. Para mí la falta de respeto es cuando yo te digo palabras degradantes. Gritamos y no nos gusta. A mí me encantan los americanos. Cuando yo vine aquí a esta cultura, a mí me encanta porque, ay, you hurt my ears. Eso es lo que dicen los niños cuando tú gritas, no te dicen, me está faltando el respeto, me lastimas mis oídos. Y es verdad, el gritar le hace daño al que grita por las cuerdas vocales y le hace el daño al que recibe el grito por el oído. Pero lo que realmente duele es lo que decimos al gritar. Pero si te digo, estate quieto, que yo le echo con mis hijos a veces, estate quieto, qué sé yo, estoy gritando, mami, you scare me. Claro que lo asusto, ¿entienden? Pero le falté el respeto diciéndole estate quieto. O sea, vamos a ver lo que decimos y el grito. El grito no nos conviene. A mí porque me daña la voz y a mi hijo porque le daña los oídos. Pero, ¿qué dicen mis palabras? Yo te puedo decir sin gritar, chacha, la verdad que tú eres bien embustera. Qué hipócrita tú eres. y no lo estoy gritando y con la sonrisita. So, no es de nuestra voz lo que nos hace faltar el respeto, es realmente lo que nos decimos. Y nos pasa. Ok. La infidelidad, que es el engaño, y la falta de respeto. Oye, que muchos la repiten. Oh my God. Ok. El desprecio. El desprecio. ¿Cuál es otra palabra para el desprecio? El rechazo. ¿Dónde cae esa? En afecto. Hay unas personas que han mencionado la separación. Y cuando hablan de la separación, no es divorcio, sino que cuando nos molestamos con el cónyuge, miren, hermano, nos alejamos. Withdrawn. Aquí dice withdrawn. Nos alejamos porque es que tenemos tanto coraje. Adán es rico, cuando uno esté enojado con el esposo y se acueste enojado, uno no quiere ni que la punta del pie te toque. ¿Verdad? Porque estás molesto. No quiere ni que te toque. Y nosotros somos una sola carne. So, si mi otra carne me lastima, me duele. Y eso hace alejarme de ella porque me hace daño el estar cerca. So, muchas veces tenemos que pensar en eso, que el rechazo cae dentro del afecto. Y viene pues por la herida, que puede ser por falta de respeto o por la falta de confianza. La infidelidad, lo volvemos a repetir. La infidelidad, oh my God, aquí hay que dar un taller de la infidelidad. La infidelidad, mire, estoy en serio, hay que dar un taller de la infidelidad. La mentira, ¿dónde estamos? Confianza, respeto. No mintamos, no mintamos, dejamos las cosas como están. Que mi esposo me ofenda, ay, perdón. Que mi blanco me ofenda y no me pida perdón. De eso vamos a hablar más adelante. La infidelidad. La mentira, otra vez. La infidelidad. Es que la tasa de infidelidad está alta, hermano, ustedes no saben. Está alta, lamentablemente está alta. La falta de confianza. Cuando hablamos de la falta de confianza, yo pienso que es cuando mi esposo o yo como esposa, como que no creo en él, o él no cree en mí, en que soy capaz de hacer esto, en que soy capaz de hacer aquello, en que puedo ser responsable diciendo esto o haciendo lo otro. Entonces, esa falta de confianza nos, ¿qué? Nos lastima. Hay otras personas que se refieren a la falta de confianza de que dudas de mí, de que sospechas de mí, de que no me puedes ver hablando con alguien porque ya piensa que hay algo entre nosotros, ¿ok? Y eso se tiene que clarificar. ¿Cuál falta de confianza es la que nos está a nosotros lastimando? ¿Confianza en que tú me vas a ser fiel y estoy seguro contigo o segura contigo? ¿O confianza en que tú no me valoras, no me entiendes y no crees que soy capaz? ¿Ok? No comunicación. Importante. Yo siempre digo en los talleres de matrimonio que cuando se enojan los esposos algo, 72 horas. Desen 72 horas. No hablen rapidito porque no va a funcionar. Pero no dejen que pasen 72 horas. Y le estoy dando muchos. ¿Cuánto es 72 horas? ¿Dos qué? Dos días. ¿Y qué dice la Biblia? Que no se ponga el sol. La Biblia lo que te da son 24. So, por esta carne humana que tenemos, vamos a darnos 24 más. Pero después de dos días no. Cuando mi esposo se enoja conmigo, yo con él, han pasado 72 horas, I'm sorry. Ya, vamos a hablar. ¿Qué te molesta? Ya, el coraje se no puede seguir. Dime. Son tres. Oh my God. Ok, pero anyway, pienso que es lo máximo que se puede dar. Gracias. Estoy mal en multiplicación. Ok. Seguimos por aquí. Oh, la pérdida de la confianza. Trust again. Loss of trust. Infidelidad, otra vez. Sostén confianza, respeto, afecto, comunicación. Ok, infidelidad, pero en palabras puertorriqueñas, no lo voy a leer. Desconfianza. ¿Se acuerdan de la canción en Puerto Rico, El Venado? Algo así. Ok. Desconfianza. Y el último dice aquí, traición. So, si vemos ahí la infidelidad más que se ha mencionado y la mentira, vamos a hablar de las heridas y vamos a llegar a esto, pero al menos pueden ver que todas ellas en una manera se clasifican en el respeto. Ya hablé del respeto. El respeto es si cuando nos decimos cosas hirientes que aunque sean verdad me duele. Y si las decimos, lo que tenemos que hacer es volver a retomar cuando se nos vaya el coraje. Eso que dijimos, yo sé que te dije eso, pero mi intención es que entiendas que esto me molesta, que esto no me gusta. Miren, una cosa de las que yo aprendí cuando hice mi maestría en consejería y mi doctorado en psicología clínica cristiana es que cuando nos enojamos, al hablar tratemos de no atacar a la persona, sino a lo que la persona está haciendo. Por ejemplo, si mi esposo no me ayuda fregando en la casa, yo en vez de decir, tú eres un vago porque no me ayudas a fregar, yo lo que le digo es, necesito más tu ayuda, necesito que me ayudes a fregar, de verdad que me siento con la carga sola. Lo estoy insultando diciéndole eso, pero diciéndole, tú eres un vago, tú aquí no haces nada, tú no ayudas, estoy insultando y estoy degradándolo como persona. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo cambio esa manera de expresar las cosas? Tienes que estar consciente, número uno, de que lo estás diciendo mal y que lo tienes que cambiar. Pero muchos de nosotros lo que estamos es repitiendo lo que aprendimos. Se dijo en mi casa, se dijo quien me crió, o nos viene después porque somos impulsivos y lo primero que llega a la mente es lo que sale por nuestra boca. Pero poco a poco tenemos que entonces empezar a cambiar. Yo siempre he dicho que el matrimonio es como un niño. Se va desarrollando y lo que se supone que pase en la pareja es que ambos vayan que madurando, aprendiendo y cambiando. Eso sí, hay cosas que nunca van a cambiar porque somos distintos. Próximo. ¿Por qué vamos a hablar de la sanidad? Porque la sanidad es importante. Porque el mejor regalo que tú te puedes dar este año en el 2011 como pareja es que aprendan a sanar su corazón. Cuando estamos sanos, miren lo que sucede, nos sentimos completos. Cuando yo estoy molesta con mi esposo y mi esposo conmigo, yo no me siento completa, yo siento que algo me falta. Me pongo triste, me da coraje, y aunque no quiero ni que me toque el pie cuando nos acostamos, sí quiero estar cerca de él, sí quiero estar acucurradita que sea con él, okay, cariñosa, pero tengo coraje, eso tengo que sanar para volverme a sentir que completa con él. Ser libre del mar. Cuando estamos ofendidos y tenemos coraje y herido en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón son emociones negativas: coraje, decepción, frustración, venganza, raíces de amarguramiento. Y la sanidad limpia todo eso. Nos da un corazón limpio. Nos da un corazón que ya no voy a sentir más resentimiento. Ok, tú hiciste esto, te perdoné. Yo no voy a permitir que eso vuelva a venir a mi mente y vuelva a despertar este coraje, esta decepción y esta frustración. Reconciliar las partes, porque hay dos partes involucradas, y cuando estas partes se hieren y se ofenden uno al otro, se separan, se dividen. ¿Qué hace la reconciliación? Une. La reconciliación nos pone otra vez ¿en qué? En armonía. Y es tan chévere, ¿verdad que es chévere cuando estamos contentos con los esposos y las esposas? Es chéverísimo. Ahora mismo estoy contenta con él, papi, ¿ok? Pero cuando estamos molestos, oh my God, cómo cambiamos, no nos queremos ni mirar. Mira, me pasa por el lado y hago así, no me roce. Porque cuando estamos heridos no estamos sanos. Y entonces pasa todo lo contrario, me siento incompleta, estoy llena de mal. Y las partes no están reconciliadas. Y por último, restaurar. Hay heridas y ofensas como la infidelidad, la que ustedes mencionaron aquí, que muchas parejas han decidido sanar. Pero toma un tiempo. ¿Qué es restaurar? Es volver a tener lo que tuve antes, pero reparándolo. Cuando una casa, por un huracán, vamos a suponer, ¿se acuerdan cuando vinieron los huracanes aquí? Que muchas casas se quedaron sin techo. ¿Cuánto tiempo tomó cambiar esos techos azules? ¿Se acuerdan? A techos normales otra vez. Tomó tiempo. La restauración toma tiempo. Y mientras más grande es la herida, más tiempo va a tomar ¿para qué? Para sanar. So, esa es la sanidad. Nos conviene sentir completos, libres del mal, reconcilia las partes y nos restaura. Próximo. Y como les dije, Dios modela lo que nos habla. Miren la sanidad. La sanidad es bíblica. En 2 Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. So, si yo refraseo esto pensando en ustedes como matrimonio, la sanidad va a requerir, número uno, que nos humillemos. Y la humillación es reconocer que hay algo que yo tengo que cambiar, reconocer que hay algo que yo tengo que pedir perdón o perdonar. Y lo hago invocándole a Dios y lo hago orando. Yo te quiero decir algo, si ustedes son llamados matrimonios cristocéntricos, ¿verdad? Así como nos llaman, se supone que tú estás centrado ¿en quién? En Dios y en su Hijo, en Cristo. Y cuando tú estás centrado en algo, tú te comunicas con eso, tú tienes una relación íntima con esa persona. Por tanto, si tú ofendes y hieres a tu pareja, tú tienes que estar listo y ser bien rapidito en aceptarlo, en reconocerlo, humillarte, porque tú tienes una comunicación con Dios, porque tú buscas su rostro y porque tú decides que Él te cambie, que te convierta, que te renueve, ¿ok? ¿Y qué hace Dios? Nos perdona y nos sana. Algo clave aquí, la sanidad no se da si no hay perdón. Si tú te crees que tu corazón va a sanar sin perdonar, no te vistas que no va. Eso lo dicen en Puerto Rico, ¿ok? La sanidad solamente se da a través del perdón. Próxima. ¿Qué sanamos? Nuestro corazón. Y el corazón, yo siempre lo presento en mi libro y en mis talleres de forma figurativa. La fuente de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros motivos, nuestra voluntad. Si todo eso se daña por las emociones que yo estoy teniendo en mi corazón, por la falta de sanidad, olvídense que mis actos van a ser igualitos, porque si mi corazón no está limpio, mis acciones tampoco. Continuamos. ¿Qué o quién provoca las heridas? Pues mira, tú, otros, circunstancias o eventos. ¿Nosotros por qué? Porque somos imperfectos, porque tenemos faltas, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Porque a veces tomamos decisiones erróneas, porque a veces obramos no con responsabilidad. Y eso mismo que tú haces, ¿lo hacen quién? Los demás. Y a veces somos heridos por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Por ejemplo, vengo yo bien cargada de mi trabajo, bien tensa, tuve un mal rato con mi jefe, mi jefa, ¿y dónde me voy a desquitar y a desplazar? En mi casa. ¿Quién coge la ofensa, la herida? Posiblemente mi esposo o mis hijos. Circunstancias que yo no tengo el control, que no puedo manejar y ¡pum! Me hacen que herir. No me justifica, pero sucede, ¿sí? A veces perdimos un ser querido, a veces nos matan a un hijo, a veces nos quedamos sin trabajo, a veces perdemos la casa, nos suceden tantas cosas que no podemos controlar y eso también puede provocar heridas y ofensas entre nosotros como pareja. Próximo. Hay una realidad que tenemos que aprender y que yo tuve que aprender en mi testimonio que les cuento en el libro, Mi corazón ganó perdiendo. Todos nosotros somos heridos, pero todos nosotros también somos, ¿qué? Ofensores. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Ay, me hirieron, ay, me ofendieron. Hello, tú también lo haces. Todos lo hacemos. So, no estamos exentos de recibir heridas y no estamos exentos ¿de qué? De ofender. So, desde que tú naces hasta que tú mueres, ¿qué va a pasar? Vas a herir y te van a ofender. Si tú pones tu mentalidad dentro del matrimonio con esa realidad que es inevitable, entonces vas a ver las ofensas y la herida en tu matrimonio como algo natural y normal que sucede, pero que tenemos que ir ¿qué? Poco a poco reparando, arreglando y manejando de una manera más saludable para nosotros y nuestro corazón. Y una pregunta bien importante, ¿quién es el mayor de los ofendidos? No sabe. Dios, ¿y por qué se cohiben si saben la respuesta? Dios es el mayor de los ofendidos. ¿Y quién es el mayor de los ofensores? Nosotros. ¿Y cómo responde Dios? Perdonándonos, ¿verdad que sí? Entonces, si Dios hace eso, que es perfecto y justo, ¿cómo es posible que tú no lo hagas? ¿Cómo es posible que tú no lo hagas? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Próximo. Y alguien me preguntó una vez, ¿por qué yo ofendo a quien más amo? Pues eso también tiene una lógica. Porque cuando amamos a alguien, especialmente a nuestro esposo, a nuestra esposa, a quien menos queremos ofender es a quien más amamos, ¿verdad? Pero es natural también. Número uno, porque nos conocemos. Y yo sé hasta dónde tú vas a llegar, hasta dónde tú me perdonas y hasta dónde tú me aguantas. Número dos, porque nos tenemos confianza. y va relacionado. Y número tres, porque convivimos. Hello, estoy 24 horas, 7 días a la semana contigo, conviviendo. Yo no puedo ofender a mi jefe, porque va a pasar. Voy a perder mi trabajo. Yo me pongo a portarme mal en la iglesia, ¿qué va a pasar? Me va a meter disciplina. Ah, pero Tito me va a aguantar. Él no va a botar de casa cuando yo lo ofenda, ¿verdad que no? Ni va a decir, pues hoy no cocino, porque ahora está cocinando él. Pues no te voy a cuidar más los nenes. Él no va a decir eso. Pues no te vas a montar más en el carro. Por eso es que nos atrevemos a ofender a quien más amamos, porque sabemos inconscientemente, no digo que lo estamos haciendo premeditadamente, que esa persona nos conoce y que nos puede aguantar todo eso y nos va a perdonar después y todo va a estar bien, va, va, va, va. Pues nos sentimos en confianza de ser nosotros mismos, de mostrarme a esa persona con mis defectos, con mis fallas, con mis impulsos, con lo que sea. ¿Entendieron? Eso, por eso nos ofendemos. Y es bíblico también. Vamos a la Biblia. Próximo. Miren, el primer pecado, ¿quién lo cometió? Adán y Eva. Jessica. Permiso. Adán y Eva. ¿Y a quién fue que le cometió la desobediencia y la falta y la ofensa? A su creador. No era Dios que se paseaba todos los días y hablaba con Adán. ¿Ok? ¿Viste? Que ofendemos a quien más amamos y con quien más convivimos y estamos juntos. El primer asesinato en la Biblia. Hermanos. Un hermano mata al otro. En un rechazo a muerte, un buen ejemplo, José. Sus hermanos no querían saber de él. Y lo vendieron. Primero lo pusieron en la cisterna, lo vendieron y lo hicieron esclavo. La traición de Judas, que era Judas de Jesús, discípulo. ¿Cómo lo llamó Jesús cuando lo vio? Amigo. Y para colmo, había confianza porque manejaba, ¿qué? Los chavos. ¿Ok? Decía Pedro, ay, que yo me voy a meter en el medio con quien se meta contigo, que a ti yo te voy a defender. Y a la hora de la verdad lo negó y lo amaba con todo su corazón. Y el último, la muerte injusta de Jesús. ¿Quién fue quien llevó a Jesús a la cruz y lo mató y lo rechazaron con todos los milagros que hizo? Su gente, su pueblo. Eso, mira, es normal que a quien más tú ofendas y eres a los que amas, porque lo conoces y es con las personas que tú convives. Seguimos. Una realidad importante, y esa la dice Rebeca Millán. RMB soy yo. Es inevitable herir, ofender a los que amamos. Pero es posible asumir una seria responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, es solución o corrección cuando lo hacemos. Ah, ok. Ya está diciendo que es normal que hiera y que ofenda. Pero hay una responsabilidad. Ok. Hay una consecuencia y es que tienes que hacer algo después que lo haces. Creo que alguien mencionó en los papelitos que dijeron allí que no me pidan perdón cuando me ofenden. Y esa es una de las responsabilidades que tenemos que hacer. Próxima. Ahora mira a tu pareja a los ojos. Y el que esté solito, I'm sorry, miren a Dios. Vaya arriba si quiere. Vamos, mírense a los ojos. Y van a decirse algo que yo lo voy a decir y ustedes lo van a repetir. No me digan que lo quieren leer. Se van a mirar a los ojos. Yo lo digo y ustedes lo repiten. Es más, para que después no digan que no vale, porque ella no lo está haciendo, no vale. Déjame ver, papi, sí, miro y leo a la vez. Ok, comenzamos. Quiero. Hay gente que no se está mirando. Asumir la responsabilidad de mis actos al ofender o herir tu corazón. En serio, papi, de verdad. Ok, te atreviste a decirlo. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que atrevernos. Dice que la verdad nos hace, ¿qué? Libres. Próximo. Los otros días, corrigiendo uno de los trabajos de mis estudiantes de la universidad, tenían que buscar la definición de lo que era decisión, y me encantó la definición que dijo este estudiante. Y decía que la decisión tiene dos elementos bien importantes, que es responsabilidad y compromiso. So, esa decisión que tú hiciste ahora, mirando a tu esposo o a tu esposa a los ojos, implica que tú vas a hacer la parte que te corresponde. Lamentablemente, en el matrimonio, no sé por qué, como quedamos más pendientes a lo que hace el otro, ¿verdad? No porque, ah, pero tú tampoco lo haces, ¿verdad? Siempre estamos con esa defensiva, viceversa, ¿verdad? Y el anillo a ti. Miren, vamos a dejar eso ya. Vamos a empezar a centrarte en ti. ¿Cuál es mi responsabilidad? Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo de los platos. Yo digo, ok, voy a asumir una responsabilidad, no quiero ofender a mi esposo, le voy a decir que necesito ayuda sin ofenderlo, ni decirle vago o que no coopera, whatever. Que lo aprendió del padre, que lo aprendió de la madre, hasta eso llegamos. Ok, mira mi amor, yo necesito tu ayuda, de verdad que los trastes se están poniendo cada vez un poquito más y necesito que aunque sea una vez al día o en la semana tú me ayudes, lo que sea. Y viene él y no me ayuda. ¿Cuál fue mi responsabilidad? Decirlo. ¿Yo puedo obligarlo a fregar? No. Pero ¿saben lo que yo haría? El día que él me prometió que iba a fregar, yo los dejo ahí, yo no los frego. Ay, bendito, se acumulan. Y al otro día que me toca, entonces yo frego mi parte, porque esa es mi responsabilidad. Pero lo que quiero decir es que yo lo tengo que comunicar. Después que yo lo comunico y expreso mi sentir, la otra parte del otro, no tengo el control. Digo, nosotros tenemos una manera de manipular y, okay, de convencer a nuestros esposos. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nos vemos en esa posición, donde lo comunico, pero quiero también obligarlo, obligarla, ajorarlo, ajorarla. Esa no es tu parte. Lamentablemente esa parte le toca al otro. Y lo que tienes que hacer es que si no coopera, vuelve y lo comunica. Vuelve y lo comunica. Y si no, pues no sé, vas a tener que buscar alguna solución si no ayuda a la persona, ¿verdad? O no coopera. Compromiso es cumplir nuestra parte hasta el final. Si yo tomo una decisión y tomo mi parte de comunicar las cosas, de decir siempre la verdad, esa responsabilidad que yo tomo tiene que ser siempre, continua, consistente. Y eso es algo también que pasa en un matrimonio. Decimos y tomamos decisiones, pero no somos ¿qué? Consistentes. Y entonces volvemos otra vez a sentarnos a hablar. Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no les ha pasado? Esto ya se ha dicho, esto ya se ha discutido. Porque hay alguien que no está asumiendo la responsabilidad hasta el final. Posiblemente lo empieza a hacer y no lo sigue haciendo. Y eso también trae heridas y ofensas en el corazón de una de las parejas. So, cuando tú tomes una decisión con tu pareja para evitar la ofensa y la herida entre los dos, acuérdense que hay cosas importantes. Tu parte y llevar esa parte que te toca hasta el final. Por eso puse una parejita de matrimonio ya como 50 posiblemente años de casado y una parejita joven cuando empezamos a hacer este tipo de decisiones de estar juntos y formar un matrimonio. Próxima. ¿Cómo sanamos las heridas? Ya se los dije, el perdón. El perdón es lo único que va a sanar nuestro corazón de las ofensas. Y hay unos pasos. El primer paso es reconocerlo. Mira, cuando yo ofendo a mi esposo, la mente rapidito me lo dice. Lo ofendiste, le tiraste fuerte. En el sentido no de tirar, sino de hablar. Le dijiste fuerte y lo reconoce. Lo reconozco. Pero hay un paso que me falta, que es confesarlo, decírselo a él. Y esa parte es la más difícil. Porque nos pasa por la mente, estamos conscientes, pero ir allá, mira papi, perdóname. Ahorita te hace la voz y dice, y yo sé que te sentiste mal, I'm sorry, de verdad que vine con estrés, y empezamos, ¿verdad?, a decir nuestras razones, nuestras excusas. So, yo lo reconozco mentalmente, pero ese reconocimiento en mi conciencia tiene que pasar a admitirlo y confesarlo a la persona que yo ofendí, que es él. El segundo paso, le pido perdón. Y hay un paso donde él participa que es perdonarme, o viceversa, él me pide perdón y yo lo perdono. Pero ¿qué pasa con muchas parejas? Hay muchas que se le hace difícil ¿qué? Pedir perdón. Pero hay otras que se le hace difícil ¿qué? Perdonar. So, si eso no se da, no vamos a pasar al 3. Entonces yo te pido perdón, pero tú no me perdonas. O tú no me pides perdón, pues nunca te perdono porque no me lo pediste. Algo así. Ok, y no llegamos. Pero cuando se da el pedir perdón y la otra parte perdonar, llegamos al paso 3, que es rectificar lo que hicimos y mostrar arrepentimiento. So, si yo lo que hice fue qué sé yo, una mala crianza así, y yo pido perdón, ¿Cómo yo tengo que mostrar arrepentimiento? Que cuando vuelva a molestarme con él, yo no vuelva a hacer esa rebasca, ¿ok? Y si lo vuelvo a hacer, ¿qué tengo que hacer? Volver al paso uno. Una persona que me preguntó, pero ¿y si se vuelve a ofender? Pues hay que volver al paso uno. El perdón es reciclable. Vuelve al paso uno otra vez. Y cuando esta persona, yo le dije eso, hizo, ok. Y mira, la Biblia lo dice. Ah, porque aquí, miren, aquí mi apoyo completo es de referencia en la Biblia. Vamos al próximo slide para que vean que el perdón es reciclable. Próximo. Ah, no, todavía no va, ahorita. Si se te hace difícil perdonar, mira a la cruz. Esto lo aprendí yo con Papá Dios y en mi libro lo menciono. Mira a la cruz. Cuando tú miras a la cruz, ¿qué ves? Dolor. El perdonar duele. ¿Por qué duele? Porque estás herido. ¿Por qué duele? Porque fue alguien que te ama y que tú amas que te hirió. Número dos, hay culpa. Porque te sientes responsable. No sé por qué, independientemente si tenemos culpa o no, siempre nos sentimos culpables. Pero que yo he hecho. Pero ¿por qué me trata así? Pero si yo lo que he tratado de ser así, yo soy tan buena, yo soy tan bueno. Pero nos empezamos a buscar culpa, responsabilidad en la ofensa o acción de la otra persona. Pero cuando miramos a la cruz, vemos muerte. Porque cuando perdonamos, hermano, morimos al orgullo. Cuando perdonamos, morimos a la venganza. Te las voy a hacer pagar. Porque cuando perdonamos, morimos al resentimiento. Morimos al coraje. Morimos a la raíz de amargura. Pero también cuando miramos a la cruz, ¿qué vemos? Amor. Porque Jesús fue a la cruz por amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso, cuando miramos a la cruz, hay amor. Y por último, hay perdón. Cuando yo estuve sanando en mi levantamiento después de mi rebeldía con Dios y con el hombre, que yo empecé a sanar mi corazón, yo me acuerdo que yo iba a Dios y oraba y decía, quiero perdonar a la gente que me ha ofendido, quiero perdonar a la gente por la cual yo llegué a donde llegué, no me justifico, pero los tengo que perdonar. Pero cuando iba a orar y hablar con Dios, y me empezaba a mencionar a las personas para perdonarlo, le dije a Dios un día, pero ¿por qué duele tanto perdonar? Y él me contestó, ¿desde dónde mi hijo te perdonó? Desde una cruz sufriendo. El perdón fue dicho en la cruz. Jesús no dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, desde el monte de los olivos, ni en la casa de Lázaro, ni en las sinagogas con los doctores. No, lo dijo desde la cruz. Perdonar duele. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es la definición de perdonar? Cancelar una deuda por amor. Cuando tú decides perdonar, significa que esa deuda, esa ofensa que tú me hiciste, yo no te la voy a hacer pagar. Y hay gente que perdona, pero después se quitan. Hello. No, eso no es perdonar. Perdonar es cancelar la deuda y ya. Sin pago, sin precio, sin castigo. Y lo haces por amor. Y mucha gente me dice, ay, pero si esa persona que me ofendió, yo no la amo. Ah, pero por amor a ti mismo. Porque la Biblia dice que amas a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el primer perdón deliberado es hacia ti. Pues por amor a ti. Porque el perdón a quien beneficia es a ti. Te hace libre a ti. Te sana a ti. Te beneficia a ti. Tú perdonas. So, como quiera, estás cancelando una deuda por amor. Y como dijo ahorita que el perdón es reciclable, en Mateo 18, 22 dice que alguien le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar? Y dijo Jesús, 70 veces 7. Ahí hice la multiplicación bien, hermano. 490. Y yo te pregunto, ¿te ofende tu esposa o tu esposo 490 veces al día? Hello. Ni siquiera a la semana. Traten de contar. No, de verdad, hagan ese ejercicio. Se van a cansar porque, ay, yo creo que hoy una, yo creo que hoy ninguna. Ok, no vayamos a 5 o a 7. Son, nadie te ofende 490 veces en el día y ni siquiera a la semana. Por tanto, el perdonar es un proceso continuo. El perdonar no tiene límites. El perdonar es infinito. Acuérdate de eso. Cada vez que te ofenda tu esposo o tu esposa y te toque, ¿qué? Perdonar. Próximo. Hay dos enemigos del perdón. Siempre va a haber algo que va a tratar de obstaculizar, perdón, el que tú perdones. Y es la victimización y el orgullo. La victimización, hermana, es cuando tú empiezas, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué tan buena que yo he sido? ¿Tan bueno que yo he sido? Pues si yo no merezco esto. ¿Te estás centrando en quién? En ti. ¿Y de quién se supone que tú te centres? En Dios. Ustedes saben que la autocompasión es orgullo también, porque estás pensando en ti. Olvídate de quién tú eres y de lo que tú haces. No aprendimos ahorita que lo que tú regalas es sin esperar algo a cambio. Hello. So, cuando tu esposo o tu esposa te ofende y te hiere, no te está pagando por quién tú eres o cómo eres. Está herido, está molesto y pues se le como decimos en Puerto Rico, se le chispoteó contigo o perdió el control contigo. Eso es cuando decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice yo para que esta persona me ofenda, me hiriera? No tomes esa posición porque no te va a llevar a ningún lado, sino autocompadecerte. Y la autocompasión es de Papá Dios. La otra es el orgullo. Es cuando tú te piensas que eres el más perfecto de los dos. Ah, y que tú eres el menos que ofende. Yo no puedo ofenderle eso que me hizo. Mira, me alzó la voz. No, yo no puedo permitirle eso. Y entonces nos ponemos en una posición como si tú fueras perfecto, perfecta. Y como tienes una posición de que te sientes más que ella o él, no quieres perdonar. No vas a perdonar. Y hasta le cuestionas, ¿por qué tú me hiciste eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo no te hago eso. Y empiezan a ¿qué? A compararse y a competir. Vamos a ser honestos. En el matrimonio no hay uno más débil que el otro. Casi siempre es así. En todas las parejas lo he visto. Pero por eso se complementan, por las diferencias que tienen, por eso se enamoraron, por eso se atrajeron, por eso se gustaron, por esas diferencias entre ustedes. So, no es bueno tampoco que usemos el orgullo, una alta opinión de nosotros mismos sobre nuestra pareja o sobre nuestro esposo o esposa, porque eso nos va a impedir perdonar. Próximo. Oh, ahora viene una confesión otra vez entre las parejas. Pero antes de ir a esa confesión, dale para atrás para que no estén leyendo. Hay algo que no quiero que se me escape, que fue algo que le ilustré a mis hijos cuando practiqué este taller con ellos. Tengo hijos ya grandes y casados y soy abuela también. Anyway, y fue que yo les dije a ellos que no siempre el perdón o el proceso del perdón, ¿se acuerdan? Confesarlo, pedir perdón, perdonar y rectificar la ofensa. No siempre se hace hablándose. Hay veces que las parejas se piden perdón, sea el esposo o la esposa, con actos. Y yo les di un ejemplo de una vez. ¿Lo puedo compartir, Belatito? ¿Sí? Échalo. Ok. De una vez, porque yo hablo de mí. A mí me gusta hablar de otras parejas, me gusta hablar de mí. De una vez que yo le pedí el carro a Tito, y Tito es bien cuidadoso con sus cosas. Eso es algo que yo he aprendido de él. Muy bueno, bien cuidadoso con sus cosas. Y aunque uno está en la casa y tú tienes un carro y el otro tiene un carro, pues ¿verdad? Cada uno cuida su carro a su manera. Y yo quería usar el carro de él al otro día porque iba para un sitio más lejos y mi carrito está un poco más viejito y tenía un poquito como de miedo y quería sentirme segura. Y él empezó, ay, Beca, pero... Y empezó a ponerme los peros. ¿Tú sabes cuando? Yo, ok. No se los niego, me sentí ofendida. Yo dije, pero mira cómo cuida el trapo el carro ese. No se lo dije a él, me lo dije a mi mamá. Pero yo no soy más importante, hasta que me sacó en cara todos los tickets que me han metido. y que conste no por velocidad, sino por descuido. Yo soy un careless driver, que si el celular se me cayó, que si mire para la, algo así, tonterías, hermano. Yo he chocado por tonterías. Anyway, y yo me ofendí, no se lo niego, yo me ofendí. Yo no voy a pedir más el cajo prestado, porque uno empieza así, a mí no voy a pedir más el cajo prestado. Si me pasa algo, después se lo voy a decir, pero ¿verdad? Y me acosté así, pero bien resentida. Al otro día, él dejó las llaves del carro sobre la mesa. Me dejaron las llaves del carro sobre la mesa. ¿Y qué yo hice? Las cogí y me fui en el carro de él. Cuando regresé, hey, mamá, ¿todo bien? Sí, tarará. Entonces les voy a decir, él me dijo y me confesó, perdóname por haberte negado el carro. No. Pero ¿cómo demostró su perdón? Poniéndome la llave. ¿Y cómo yo demostré el perdonarlo? Cogiéndola. Ah, claro. Porque yo puedo haber dicho que se queden ahí. Entonces eso es venganza. No lo va a coger nada. Y después dice, no, ahora me lo da, ¿verdad? Pero ayer. ¿Están viendo? So, hicimos el proceso del perdón sin tener que pasar por el show de mirarnos a los ojos, perdóname que no tenemos. No, él parece que después pensó y dije, caramba, me negué el carro a Becky, whatever. Y su perdón fue poniéndome la llave y yo lo perdoné cogiendo la llave. Ok, vamos al paso 3. ¿Cómo se rectifica eso? Cuando yo le vuelva a pedir el carro, ¿qué va a pasar? Me lo va a volver a prestar. Porque él está mostrando frutos de arrepentimiento. Y sinceramente, es la papi que me lo está prestando. Desde ese día me lo está prestando sin relajo. Ok. Yo sé que él sufre. Señor, cuídala. Que no se distraiga. Que no me lo choque. Ese día dobla rodilla mi marido. Anyway. Pero lo que le quiero decir es que hay veces en que la pareja se ha pedido perdón así, en donde no tienen ni que confesarlo ni que decirlo, pero con hechos, con obras, lo están diciendo. Acepte ese perdón y perdona así, ¿ok? No espera que venga donde ti a decírtelo. O sea, hay personas que lo hacen con obras, con actos, con hechos. Y él también lo ha dicho verbalmente. Eso es un ejemplo para ilustrar. Próximo. Ok. Ahora yo quiero que se pongan de pie los dos, las parejas. Y se miren frente a frente. Si quieren coger las manitas, se las cogen, lo que quieran hacer, pero apropiado en el templo de Dios. Se van a mirar y van a repetir esto que tengo escrito en el slide. Y deben hacerlo con su corazón. Aunque no estén ofendidos, aunque en este momento estén contentos, vamos a repetir esto con nuestro corazón. ¿Ok? Y lo vamos a decir. Sé que te he ofendido y te he herido más de una vez. Lamento las heridas que te he causado. Hoy entiendo que hiero sin querer a quien más amo. Y por el amor que siento hacia ti, hoy te pido perdón. Por favor, perdóname. Perdóname todo. Ok, si se quieren dar un besito, abrazarse. Gracias por ser valientes y hacer esta actividad tan bonita. Vamos para el próximo. Estamos ya casi ahí terminando. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Hubo alguien que pagó el precio del perdón de tus pecados. Hubo alguien que pagó el precio de la sanidad de las heridas y las ofensas que tú has recibido en tu matrimonio y en cualquier otra circunstancia. Y traigo esto porque me acuerdo una vez en una clase de consejería de mis primeros años dando clases en la universidad, que estábamos hablando sobre el perdón y este estudiante se le dice, mire profesora, por eso yo cuando mi esposo viene y me saca en cara algo que ya no es un perdón, ya yo pagué ese ticket. Y a mí me encantó tanto esa expresión, y dije, nena, ¿puedo tomar eso para un taller de matrimonio? Por favor. Sí, profesora, dele. Pero como les digo, yo siempre trato de buscar lo bíblico en esto. Jesús ya pagó ese ticket. So, cada vez que tú perdones a tu pareja, acuérdate que ya Jesús perdonó eso que tú vas a perdonar. Él perdonó ya en los pecados que pasaron, los pecados que hemos hecho y los pecados que vamos a hacer. Ya Jesús pagó ese ticket. Ya Jesús pagó. No, eso no es mi mensaje. Ya Jesús, eso no es mi mensaje. Salvo siempre salvo. No, eso no es mi mensaje. Ya Jesús pagó todo el pecado del mundo. Lo que quiero decir, Jesús no tiene que volver a ir a la cruz para perdonarnos. No. Él fue una sola vez. So, cuantas veces sea necesario que tú pidas perdón y te arrepientas, Él va a qué? A perdonarte. Porque está establecido en la Biblia que si confesáremos nuestras faltas y nos humilláremos delante de Él, Él va a perdonar y borrar toda nuestra maldad. So, cuando te toque perdonar a tu pareja, acuérdate que ya Jesús mostró ese perdón de eso que tú vas a perdonar en la cruz. Próximo. So, ahora vamos a escribir la ofensa que más difícil se te hizo, se te hace perdonar de tu pareja. Ahora nos vamos a lo personal. Ahora no piensen en otros. Ahora piensen en ustedes. Y no la vas a compartir. Escribe la herida u ofensa que más difícil se te ha hecho perdonar o olvidar con relación a tu pareja. Y después que lo escribas, lo vas a doblar. Y no lo compartas, no lo vamos a compartir. ¿Ok? Y es un acto simbólico lo que vamos a hacer ahora. Si es algo viejo, que hace tiempo pasó, no hay problema. No es para sacarlo en cara o recordarlo, sino para hacer el acto simbólico. Pero si es algo que todavía está ahí en tu corazón y te sigue hiriendo, pues qué bueno, porque vamos a tomar esta oportunidad ¿para qué? Para sanarlo. ¿Ok? Para sanarlo. Y este momento con quien vamos a hablar no es con nuestra pareja, sino con Jesús, con Dios. Él es bueno. Él es bueno. Adiós, acabaron la copia. Qué bien. Vas a escribir la herida u ofensa que más difícil se te ha hecho perdonar o olvidar con relación a tu pareja. Si ya la perdonaste y la olvidaste, pues pon que se te hizo en pasado, que se te hizo. Y sé simple, una frase, no tienes que escribir algo largo, con mucho detalle. ¿Qué? Cuando estén listos, me avisan. La doblas y la mantienes en tu manito, en tu mano. Ustedes son unos alumnos bien obedientes. Bien lindo, eso es lindo. No, esa no se recoge, papi, I'm sorry. No. Cógela así como quiera, es simbólico. Okay. It's okay. Verifica si quieres. No, okay. Bien, ahora esto lo vamos a hablar con Pepito Dios. Vas a tomar ese papel en tu mano. Okay, muy bien. Vas a coger ese papel en tu mano y vas a cerrar los ojos. Si es en pasado, fíjate que dice que aún duele en mi corazón. Si ya no duele, di eso, que ya no duele en mi corazón. Pero si aún duele, dilo, que aún duele en mi corazón. ¿Sí? ¿Estamos haciendo la clarificación? Si ya no duele, di eso, que ya no duele en mi corazón. Pero si aún duele, vas a decir que ya duele. Yo voy a leer la que dice que duele en mi corazón. Pero si no duele, di que no duele. Ok, so cierra tus ojos, hermano. Y vamos a orar, vamos a concentrarnos en Dios. Imagina la cruz. Imagina la cruz que fue donde Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Y es la cruz lo que miramos para perdonar. Recordar que él perdonó sufriendo y doliéndole. Y recordar también que Él murió y perdonó para que nuestros pecados sean siempre perdonados. Jesús, repite conmigo, Jesús, ya tú pagaste y perdonaste esta herida que aún duele en mi corazón. Quiero perdonar como tú perdonas y recordar que todas las ofensas pasadas, presentes y que aún no he cometido ya fueron pagadas y perdonadas por ti en la cruz. Amén. Hay que creer en eso. No vas a olvidar de eso. Yo siempre que estoy pasando por una situación difícil, de herida, ofensa, Señor, llévame a tu cruz. Llévame a tu cruz. Porque es la única manera en que podemos procesar el perdón y permitir que nuestro corazón sane. Vamos al otro slide, por favor. Ahora, tú le vas a enseñar ese ticket a tu pareja. Le vas a decir, mira, ya yo pagué este ticket. Enséñasela. Y lo que estás diciendo con eso, que ya lo perdonaste. ¿Ok? Que ya lo perdonaste. Y si hay algo que tienes que retomar en tu casa, porque, ¿verdad?, no se va a sanar aquí un ratito si todavía estás bien herido, retómalo en tu casa. Háblenlo, confiésense, humíllense, perdónense, abrácense, ámense y paguen ese ticket ya y no lo vuelvan a sacar en cara. Yo te pregunto, cuando el policía te da un ticket, ¿por qué tú lo pagas? Sí, pero cuando tú dices para salir de eso, ¿a qué te refieres? ¿Ah? ¿Aceptas la culpa porque fuiste responsable de no seguir la ley? ¿Qué más? Si tú no pagas el ticket, ¿qué va a pasar? Ok, número uno, tienes una deuda de un dinero. Número dos, ¿te pueden quitar qué? La licencia. Número tres, te quitan puntos en el seguro, en la licencia, y eso te afecta el seguro. So, por todas esas consecuencias, ¿nosotros hacemos qué? Pagamos el ticket. So, si no nos perdonamos las ofensas en la pareja, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a tener? El amor se puede enfriar, mi corazón se llena de raíz, de amargura, de resentimiento. No vamos a poder estar en paz ni en armonía. So, paga ese ticket, perdónalo. Y después que lo perdones, no lo saques en cara. Y si lo sacas en cara, porque somos humanos, ¿qué vas a decirle a tu pareja? Ya yo pagué ese ticket. Ok, vamos para el próximo. Próximo. Amén. Hermano, próximo. Ay, qué talento, está lento, andito. Tito, tráeme la mesa, por favor. Ok. Quiero darle una ilustración cerquita aquí. Gracias, mi amor. Quiero darle... No, es ok. Quiero darle una ilustración y voy a sacar todo esto para distraer lo que no los concentre en la vela. Vean la vela. El amor se compara con una vela que encendida, ¿sí? Y las usamos, no sé si ustedes las ven en las películas románticas, nosotros las usamos también a veces en nuestra intimidad con nuestras parejas. Y son bonitas, a mí me encantan las velas así, a media luz, me encantan. So, vamos a pensar que este es el amor de ustedes, ¿verdad? De uno hacia el otro. Y cuando ese amor está presente, ¿está qué? Encendida la vela, ¿verdad? La vela está encendida. Pero yo tengo unas micas aquí. Mi esposo me va a ayudar aquí. Cada una de estas micas va a representar una ofensa, una herida de mi pareja, ¿ok? Y esta ofensa se va a poner enfrente de mi amor por él. Y viene otra ofensa. Y viene otra ofensa. Y la voy a coger toditas juntas, ¿ok? Ofensas, ofensas. Hay como 6 más ofensas aquí y las pongo toditas juntas. ¿Cómo se ve la luz? Opaca. La luz es la misma si tú vienes acá, pero las ofensas hacen ver que la luz cambió. Muchas parejas han mantenido tantas y tantas ofensas que dicen, ya yo no lo amo, ya yo no la amo. No es eso. Es que hay ofensas y heridas acumuladas, perdonadas, y entonces piensan que la vela ya no está aquí, encendida. Pero cuando decidimos perdonar esta ofensa, y perdono esta ofensa, y perdono esta ofensa, y cada una de las ofensas y heridas que ha lastimado mi corazón, yo vuelvo a ver la vela encendida del amor hacia mi pareja, hacia mi cónyuge. Y vamos a ser honestos. En el momento que tu pareja te ofende, ¿qué amor tú sientes? Tú tienes coraje. Tú no sientes esa pasión. No, porque tienes coraje, porque la vela se está tapando con las micas, con la herida. Pero cuando yo decido perdonar y sacar cada una de esas ofensas, yo vuelvo y veo que hay amor por esa persona que yo decidí amar para toda la vida. Su hermano, quería hacerte esta ilustración porque son muchas las parejas que hoy llegan al divorcio y no saben esto, o que llegan a la infidelidad y no saben que lo que están es heridos y piensan que en brazos de otra persona o de otro nuevo amor esto no me va a pasar. No, vamos a dedicar a sanar nuestro corazón. Ese es el mejor regalo que ustedes se pueden dar hoy como pareja. Y por último, quiero cerrar con el texto bíblico que está en Cantares 8:7. Y me acuerdo que en mi juventud esos eran los versos bíblicos que se usaban para mandarnos tarjetitas a los novios y todo. Yo no sé, ya eso no se usa, ahora es Hallmark, ¿qué más? Walgreens, no sé, ahora están hasta por email. Pero dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. So, tú tienes que entender que ese amor por tu pareja debe ser un amor fuerte, intenso y decidido a no permitir que las aguas, las ofensas, las heridas, lo ahoguen, lo apaguen, lo maten. Y me encanta la parte que dice que si el hombre diera toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Qué quieren decir con eso? Que ese amor vale tanto que no hay nada que lo pueda que comprar. Piensen que el amor por tu pareja vale tanto y tanto y tanto que nada lo puede comprar. No hay nada que tú puedas intercambiar por ese amor. So, manténlo contigo. Dios te bendiga en esta noche. No sé si la pastora quiere que después hagamos una oración o preguntas o dudas. Ahora, preguntas o dudas. El mejor regalo es sanar. No hay duda ni pregunta. ¿Alguna preguntita? ¿O no se atreven a hacerlo así personalmente? ¿No? Con las heridas que tú estás recibiendo, el problema es que hay matrimonios, hermano, que no se comunican. Yo he tenido parejas en mis sesiones de consejería que me dicen esto. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos faltado el respeto ni nos hemos ofendido. En mi casa no ha habido una discusión ni un grito. Ah, pues algo anda mal aquí. Sí, porque lo que están es que tapando, ocultando y no mostrando lo que realmente sienten cuando están molestos y enojados uno con el otro. Exacto, han internalizado todo. He tenido parejas que también me dicen: nosotros no nos hemos faltado nunca el respeto, y están en consejería porque alguien fue infiel. ¿Estás entendiéndome? ¿Eso qué pasó? Nunca se han faltado el respeto, pero ¿cómo llegaron a qué? A la infidelidad. Miren, hermano, se lo voy a decir con todo mi corazón, y no es porque soy yo, lo dicen los estudios. Las parejas normales son las que tienen discusiones, las que se molestan, las que gritan, las que sacan para afuera todo. Es saludable porque estás demostrándole a tu pareja cómo te sientes y quién tú eres. Claro, los extremos son malos. El abuso verbal, psicológico, el abuso físico, Dios no nos dice que hagamos eso. Pero tenemos que ser nosotros, tenemos que ser transparentes. Si algo a mí me encanta de mi esposo, que yo, tal como yo lo conocí cuando novio, fue lo que yo vi cuando me casé con él. No hubo nada diferente que yo hubiera descubierto. ¿Y qué pasa con muchos matrimonios? Que es todo lo contrario. En el noviazgo tapan todo, y cuando conviven, por eso es que se le hace tan difícil conocerse o aceptarse, porque amaron a otra persona, aprendieron a amar a otra persona y no a la verdadera persona con la que están conviviendo en la casa y en el hogar. Y entonces empieza un nuevo proceso. Eso pasa muchas veces, hermano, que aguantan las cosas, se las callan, no, aquí no está pasando nada, porque piensan que eso es lo perfecto y lo ideal, y cuando vienen a ver, han acumulado tanto que ya es tarde, y se separan y la vela así está bien apagadita. No hay perdón que lo recupere posiblemente. ¿Alguna pregunta? Comentario.